Bueno, mirá, sí, todos los años hay bastante inquietud. Este año estuvo tranquilo hasta estos días, esta semana se empezó a mover un poco más, hay un poco más de llamados. La gente siempre tiene esta necesidad de hacerse una escapada a la costa o a la sierra, después de todo un año de trabajo y un año medio complicadito como vino el 2009. La inquietud siempre está, la gente averigua. Bueno, hay muchas opciones, hay muchas opciones acá en Olavarría para hacerse una escapada a la costa, y la gente averigua, pero de a poco van tomando un poco más de confianza, salen de todos estos gastos que tuvimos a fin de año, y siempre, aunque sea un día o dos, la gente se toma para irse a la playa a descansar. Fue cambiando constantemente, fue cambiando esto. Antes la gente se tomaba un mes, o se tomaba 20 días, después optaron por las quincenas. Ya uno lo ve en los alquileres que hay en la costa o en cualquier punto turístico del país, que ya alquilan casas por una semana, por un día. Tuvieron que ir abriendo las opciones para que la gente, acomodándose a la necesidad de la gente y a lo que la gente puede tomarse, ¿no es cierto?